se marchó y ella nunca volvió. Porque la vida me paga así, esto no puede pasarme a mí. Esa niña tan linda que ese día se marchó. Ha pasado tanto tiempo, paso los días esperando ese cariño sincero que día a día me está matando. Nunca más la volveré yo a ver, no tiene caso vivir así. Esa niña tan linda, nunca la olvidaré. Nunca volvió la mujer que yo amé, nunca volvió la mujer que yo amé. Sergio Silva, ¡gózalo! Se marchó y ella nunca volvió. Porque la vida me paga así, esto no puede pasarme a mí. Esa niña tan linda que ese día se marchó. Ha pasado tanto tiempo, paso los días esperando ese cariño sincero que día a día me está matando. Nunca más la volveré yo a ver, no tiene caso vivir así. Esa niña tan linda, nunca la olvidaré. Nunca volvió la mujer que yo amé, nunca volvió la mujer que yo amé.